sonrisa y tu cuerpo de mujer. Mis amigos me decían que tú no eras para mí, pero nada me importaba, estaba loco por ti. Estaba loco por ti.